Esta terrible pasión que me tiene atormentado en mi pobre corazón. No tengo ningún descanso. Esta terrible pasión que me tiene atormentado en mi pobre corazón. No tengo ningún descanso. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me está matando el dolor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me muero por ese amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me está matando el dolor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Matando el dolor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me muero por ese amor.